Con mis manos te saludo, la cabeza dice no. Con los ojos miro y miro, con las orejas escucho yo. Con la boca pego un grito, la nariz se me salió. Todo el cuerpo giro y giro y bailo esta canción. Saluda las manos, muevo la cabeza, con los pies saltando, uno, dos, tres, canto la canción. Saluda las manos, con los pies saltando, uno, dos, tres, canto la canción. Saluda a las manos.